no merece la pena de llorar porque te vas. Quien te quiere esperando te está. De mi parte le das flores de mi jardín. No la odio, ya ves, ¿para qué? Buen viaje, buen viaje, porque el sol brillará más sin ti. No te vuelvas atrás de este paso que das. Buen viaje y no vuelvas jamás. Casi tiemblo de verte, quiero que seas feliz. Me han contado que sufre por ti y también, fíjate, me han venido a contar que con ella te vas a casar. Buen viaje, buen viaje. Tu cariño por mí olvidado.